Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una semana más, un capítulo más, aquí a Malditos Veganos, en el que, bueno, hoy estoy acompañado un poco menos que de costumbre, porque solo tengo aquí a mi compañerísimo Sekian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, welcome everyone. De repente hacemos internacional el podcast también. Ah, vale. Bueno, in English. Cuidado, in cuidado, English. Que me English. Parece que YouTube... va a empezar a hacer cosas automáticas de estas, ¿eh? A lo mejor podemos empezar a poner como, claro, todos los podcasts, pero en inglés también. Claro. Y bueno, habría cosas que traducirían como rarillo, ¿no? Cuando... sí, porque el humor que tenemos aquí igual no... A lo mejor no encaja del todo bien. Pero bueno, pues nada, welcome everyone también. Aquí toda la gente internacional. Espero que disfruten de este podcast en el cual hemos vuelto un poco a los orígenes, ¿no? De repente sí. Está esto como muy vacío. Es ya. Verdad que tenemos, mira, tenemos una cámara para cada uno. Tenemos aquí nuestro planeta, mira qué chulo. Bueno, pues es verdad que hemos vuelto a episodio cero. A 2021 hemos vuelto. ¿Qué bueno, tiempos? 2020, claro. ¿Qué ha pasado, Miriam? Allá Miriam. Donde estés, te querremos siempre, siempre en nuestros corazones. Parece que no pasa nada, que se ha ido, que está currando, haciendo sus cosas, y por eso hemos grabado este capítulo y yo nosotros solos. Pero es verdad que está bien. O sea, igual no está en España, pero está bien. Claro, claro. Que está tranquilísima. Bueno, tranquilísima no lo sabemos, pero bueno, que está haciendo sus cosas. Entonces, pues en este programa estamos los dos solitos, pero en el siguiente vuelve. Claro. A ver, que no penséis que esto luego... Claro. Nada, aquí ya luego tiene que volver Miriam, porque si no habrá gente que... Hay demasiado espacio aquí. O sea, sí. Como se hace raro. Me noto raro. Se hace raro. Como porque solamente hay dos micrófonos. Hace como frío, corre el aire, no sé, noto un montón de cosas aquí extrañas. Pero bueno, eso, esperamos que ya la semana que viene, bueno, está Miriam aquí, vamos a tener unos capitulazos también increíbles, pero hoy como no está ella, ¿no? Hemos querido un poco como aprovechar, ¿no? Estamos como cuando se van papá y mamá de casa el fin de semana y dicen, portaros bien, no la liéis, y tú dices, ¡buah, nos vamos a pasar todo el fin de semana jugando! ¡Llama a los colegas! Jugando a videojuegos, vamos a trasnochar, que flipas. Pues así estamos, nos hemos montado un capítulo literalmente de nuestras cosas. Ya, de videojuegos por ahí. Hemos dicho, es el momento, ahora que estamos los dos solos, podemos hablar de Pokémon, de todas las cosas que queramos, sin que Miriam, pues la pobre, diga esto qué es, ¿no? Así que, bueno, seguramente escuchará esto, pues aprovechamos y también así nos sirve para darle un poco más de contexto. Claro, ¿no? Sí, y también para que ella vaya también aprendiendo, ¿no? Algunas cositas, porque es verdad que ya va aprendiendo mucho, ¿eh? Sí, cuidado que ya sabe. Bueno, ¿a qué estaba jugando Miriam hace poco? Que dijo, al Cooking Mama. Ah, es verdad, no, que hablamos... Era al Overcooked. Eso, el Overcooked, perdón, que no es el Cooking Mama, que los confundo. El Overcooked, que bueno, también es un tema, claro, nos sirve para el tema de hoy. Correcto, porque correcto. Hoy tenemos que hablar de, pues efectivamente, videojuegos y veganismo. ¿Se puede ser vegano y jugar a videojuegos? ¿Se puede ser vegano en los videojuegos? Pues bueno, ese es el tema que comentaremos hoy, después de agradecer a un montón de gente. Claro, claro. Que son esos patrones fresquísimos. Fresquísimos, que no fallan, que están ahí siempre y que también van a participar de manera indirecta en este programa, porque también les hemos pedido un poquito su opinión y, bueno, nos han contado también sus experiencias jugando videojuegos al ser veganos, claro, así que... Como somos pocos, pues hemos dicho buen día para sentirnos acompañados por los patrones, por las patronas. Así que desde aquí, un besito, gracias por aportar al podcast. Ya sabéis que parte de todo eso va para santuarios al final de cada mes. Qué buena pregunta, o sea, qué no buen era, comentario. No era una pregunta, pero... Bueno, yo ya digo, qué buen apunte, ¿no? Porque, claro, este mes también hemos donado santuarios, y es momento de decirlo. De hecho, ya se ha donado a Santuario Corazón Verde. ¡Ojo! Un besito desde aquí a Corazón Verde. Que, bueno, ya sabéis que siempre, bueno, intentamos elegir un santuario en el que justo en ese momento tenga... Pues, como que podamos ayudar un poco más, ¿no? Sí, porque tienen una urgencia, una necesidad. En este caso, Santuario Corazón Verde se muda de Navarra a Asturias. ¡Olo! Entonces, ¡olo! Claro, necesita... Ahí está lejos eso, ¿eh? Claro, a ver, y no solo que se muden las personas, sino también los animales. Claro, claro. Quiero decir, buena mudanza. Es una buena mudanza. Vamos a aprovechar y vamos a poner el GoFundMe, me parece que si lo he dicho bien, pero vamos, es el enlace donde podéis donarles. Nosotros hemos donado, también os puedo explicar que cuando tú vas a la página y le das a donar, hay como una opción de poner como dar como una comisión o un algo a GoFundMe, pero que podéis ponerlo a cero, quiero decir. O sea, para que todo lo que... Todo claro, lo que o sea, tú puedes poner, por ejemplo, donar X dinero y claro, el GoFundMe dice, oye, pues si quieres puedes donarnos también a nosotros, que está muy bien, pero bueno, si no quieres... Si quieres, si tú claro, solo si es, tienes si es algo un justito, dinero, eso es. Que vaya mejor para el santuario y eso luego ya es. Si quieres ayudar un poco a GoFundMe también, que en verdad, coño, lo hacen bien sí, porque sí. Sirven de intermediarios que si no, no podríamos estar haciéndolo. Claro, pero si tú dices, oye, pues oye, que no quiero dar 10, que solamente hago GoFundMe y quiero dar uno, pues que sepas que eso también se puede regular, que decir que... Pero que si tú lo que dices, oye, ahora en este momento que están buscando con tanta urgencia este dinero, pues el santuario, quiero donar más parte al santuario, pues que sepáis que se puede hacer así. Y bueno, eso ya por mi parte, que yo espero que os vaya muy bien, Santuario Corazón Verde, que ya ánimo sabéis... Ánimo con la mudanza, si necesitáis, yo qué sé, chavales de empresa de transporte de mudanza, nos ponemos a ello, ¿eh? Venga, vamos. Si hace falta, yo me cojo una oveja y, bueno, los delatan, dirán, ¡no! ¡No, no, no, no! Yo transporto una oveja sin vale. problemas, yo creo bien. Que una oveja ahora mismo... La puedes llevar sí, sí, sí, sí. De hecho, llevo un montón de tiempo en el gimnasio solamente para bueno. cuando haga falta... pues poder, estupendo. Ayudar a alguna de esas ovejas que necesite que yo la lleve. Muy bien, muy bien. ¿Sabes quién necesita también la ayuda de, en este caso, los panas de Begún? ¡Oh! ¡Nosotros! ¿Por qué? Nosotros, porque si no, no podríamos pagar este plató de aquí. Así que desde aquí, chavales, vuelve Begún. Begún, esa pedazo de empresa, esa pedazo de productora de B12, de suplementos, todos veganos aquí en Españita, producto local. Claro. Producto local. Iba a decir el nombre en inglés ya. Ya me he vuelto desde que somos aquí. Bilingües. Local product. Ah, vale. Pues sí, la verdad que ha vuelto Begún a colaborar con nosotros. Muy contentos que estamos. Se celebra. Qué nunca bien, se fue. Qué bien, qué bien. La verdad que es que así da gusto, porque uh-huh. son tomajetes, son to buena gente. Y encima, pues eso, que es que si no, no podríamos estar haciendo este podcast, literalmente. Correcto. Y además, estabas hablando de oveja y... ¿Eh? Sí. ¿Tú sabes que mucha de la vitamina D... ¡Qué bien hilado! ¿Sabes que mucha de la vitamina D que se toma viene de la lanolina de las ovejas? ¡Ahí va! O de los aceites de pescado. ¡Ahí va! Pero bueno, claro. La de Begún no, obviamente. Con esto no hay problema. ¡Qué buah, chaval! Parece. O sea, os juramos que esto no está preparado. Tenemos aquí en el guión, pues darle las gracias a Begún, pero lo de la oveja no estaba en ningún sitio. No, la oveja ha sido totalmente improvisado, pero... Que lo sepáis. D3, claro. Vuelven las pildoritas, ¿no? Las pildoritas claro. informativas. Es que encima qué buena forma de, ya. de colaborar con nosotros. Literalmente con píldoras informando sobre un poquito cosas interesantes que dices, oye, está bien aprender sobre la B12, por ejemplo, uh-huh. que fue pues las primeras veces que colaboramos con ellos. Se ha acostumbrado a la B12, quiero sí, decir, que eso no falla. Eso que no falla, pero no solamente tienen B12 en Begún, sino que tienen muchas más cosas. Y entre ellas, la D3, bien claro. importante justamente por eso, ¿no? Bueno, este va a ser como el mes de la D3. Os vamos a ir dando más datitos cada vez. Pero bueno, por no agobiaros mucho, vamos a empezar, ¿no?, un poquito con lo más básico, creo yo. Que, bueno, la vitamina D uh-huh. viene del sol. Hay como varios tipos de vitamina D. La D3, que es en este caso la que... La 1 y la 2, esas no, mismo, la 1, no, la 2 está bien, pero pasa que se absorbe un pelín peor. Pero la D3... La 3 es la que es la chula. Aquí buscamos. Sí, ajá. Pero lo que pasa es que la D3... Muchas veces es de origen animal, en este caso claro. no, que viene de generalmente viene de algas. Tiene además el sellito vegano ahí, todos los paquetes de Begún. Mira, espera que te pincho ahí tu plano. Tienen ahí la marquita para que no tengáis duda ninguna. Así que es algo que no suele pasar en Eso prácticamente es. ninguna empresa. O sea que... Entonces la vitamina D, bueno, la fuente natural es el sol. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy? Pues que, por lo que sea, estamos todo el día jugando a videojueguitos, ¿no? Claro, en casa. metidos en la habitación y no tocamos césped. Cuando se quien va al gym, coge el coche, se mete en el coche, va al gym. Voy andando, ¿eh? Ah, vale, pues entonces... Voy andando, pero claro, habrá días que está nublado. Claro, ya y es tarde. Y ahí ya jodiste. Ya no, claro, no sirve la absorción de D3 porque no llega en condiciones. Claro, o sea, sol. Está nublado y te llegará un poco. Aunque esté nublado, te llega un poquito de rayo del sol, pero no te está impactando directamente el sol en la piel. Entonces, claro, con este ritmo de vida que tenemos, yo que muchas veces es verdad que a veces que, es que ni, hay días que casi ni salgo de casa, que me tengo que abrir la ventana para que me dé un poco el sol en la cara porque teletrabajo y estoy ahí en la oficina. Entonces, claro, Y más en invierno, que en invierno es verdad que hay menos horas de exposición a la luz solar, pues bueno. También es importante decir que también varía en función del tono de piel. Sí, sí, sí. Eso es otro tema también. Y de dónde vivamos también. O sea, no claro. Es lo mismo vivir en el Ecuador que vivir en... Cómo inciden los rayos del sol. Exactamente. Claro. Entonces, así que bueno, para no rayarte, pues directamente, pum, suplementación de D3. Sí, además sois personas que tenéis, es mi caso también, en el que habéis tenido alguna... digamos, una deficiencia de vitamina D, porque es verdad que a nivel poblacional, no solo por ser vegano, sino porque esto, pues bueno, por lo, como hemos dicho, por el ritmo de vida, pues ya se sabe que hay como, pues digamos que sintetizamos menos vitamina D porque estamos encerrados en casa, claro, en el trabajo y demás. Pues bueno, que sepáis que tenemos aquí también la vitamina D. Y no solo eso, también tenemos novedades. ¿Cómo? Sí, claro. Tenemos un magnífico descuento... ¿Qué? ¿Qué me dices, Sergio? Sí, que podéis aplicar en la tienda de Begún. Esto es heavy, porque sí, de hecho, sí, hablando con ellos, claro, o sea, en verdad se han portado increíblemente con nosotros, ¿eh? Nos han dado un 15% de descuento, que literalmente no lo tiene nadie, eso. Ya, o sea, ya, somos unos privilegiados ahora mismo, así que pues lo compartimos con vosotros desde aquí. Maldito Veganos 15. Eso es. En la web la tenéis en la nota del programa. Sí. Igualmente, si buscáis Begún con V y 2Gs, eso es, os sale en Google rápido. Pero bueno, pues lo tenéis ahí en la nota del programa. Pues si dices, oye, pues venga, pues la B12, pues la... Oye, pues aprovecho que se me está acabando, pues claro, oye, cojo ya, me la pillo la B12, la vitamina D también tal, lo que necesitéis en toda la tienda, pues Malditos Veganos 15. Ahí está. Begún, muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Desde aquí. Y nada, pues a tomarnos la D3. Efectivamente, correcto, no, correcto. Que no salimos mucho de casa por jugar muchísimo a los videojocos. ¿No estarás tú ya muy mayor para eso? No, lo que estoy es demasiado mayor como para tener tiempo para disfrutar de los videojuegos. Ya, que ya, ese ya es un tema, porque se han convertido un poco en el curro. Entonces, uh-huh, claro, es un poco mi trabajo, con lo cual juego mucho, pero como que no juego como cuando era pequeño, ¿sabes? No juego ya diciendo, falta. Te entiendo perfectamente. Te falta como esa sensación. Dios, literalmente. La sensación de no tengo otra preocupación nada más que llegar a mi casa. Ni facturas, ni cuentas, ni horas extra. Ni tener que hacer 50 reuniones. Nada. Ni tener que de repente decir, buah, es que ahora me tengo que ir a dormir porque mañana hay que madrugar súper pronto, tal. Literalmente que mi mayor rayada fuese los deberes de mates del día siguiente, que se hacían en 15 minutos. Yeah. Y luego ya 5 horas a los Pokémon. Eso... lo echo de menos, ¿eh? Ya pasó. Era completamente mi cosa. Qué pena, tío. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque es que eso es algo que va a ocurrir siempre. El tema, claro, yo antes no disfrutaba de los juegos igual, ni tampoco los veía con la misma perspectiva, Sergio. Mm. Claro, porque de repente, que de hecho de eso trata el capítulo de hoy, por si alguien no se lo había imaginado todavía, ¿se puede jugar a videojuegos siendo vegano? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a plantear un poco la movida y a ver un poco, pues, ¿no? Claro. Es decir, oye, ¿qué punto de vista desde el veganismo se merece, pues, el jugar a según qué cosas que dices? ¡Uy! Es que rarillo. Hay juegos y juegos, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que hay juegos de absolutamente todo. Hay juegos que no es que no sean veganos, sino que literalmente, pues, aniquilas a cientos de miles de personas. Que yo es que ya no es que sea vegano, es que es anti-humanidad, ¿no? Uh-huh. Literalmente. Los juegos de guerra ya no, ni siquiera, yo creo que ni vamos a entrar a hablar de ellos. Claro, que bueno, a ver, claro, yo creo que... Y luego los juegos de que a lo mejor dices, bueno, no matas a otras personas, no estás jugando al Call of Duty, pero estás jugando de repente al Metroid, ¿no? Ya. Y tú te planteas y dices, bueno, para quien no sepa, Metroid es como una saga muy famosa de Nintendo, uh-huh, que básicamente eres una chavala llamada Samus que va por ahí con un traje bien chulo reventando, pues, aliens, ¿no? Por así decirlo, que son como una especie de, parecen medusas voladoras gigantescas del espacio. Uh-huh. Y claro, tú ahí dices, bueno, es que a lo mejor esa medusa tiene familia, niños, ¿no? Y le están esperando para cenar en casa y estaba su jornada laboral la medusa. Si nos ponemos así ya no haríamos nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces yo creo que lo más importante, la primera como premisa es ficción. Claro. Claro. A ver, no preocuparse la gente que se eche las manos a la cabeza. ¡Oh, Dios mío! Claro. Estamos matando gente, animales, aliens o cosas. O usándolos o como esclavizándolos, ¿no? Y usándolos, claro, a nuestro provecho. Claro. Que eso es alguna cosa que te han llegado a decir, ¿no? Por ser vegano. Sí, bueno, podemos contar esta anécdota también. Sí, yo creo que sí. Pero es verdad que, pues, lo más importante es como jugar sabiendo que eso no es real. es un videojuego, es ficción. Entonces, siempre y cuando yo creo que tengas como la distinción de lo que es la realidad, el mundo en el que vivimos y el mundo pues fantástico barra de ciencia ficción barra lo que sea en el que te estás metiendo cuando juegas, pues ahí sabes que tú eres otra persona que puede hacer barbaridades que justamente no hacemos en el mundo real porque sabemos que no se pueden hacer. Pero si bueno, se distingue... Hay gente que no distingue. Ya, claro, ahí está el problema. Hay gente que no distingue y luego está un poco cucú, coge y mata a alguien y es que juega mucho este juego. Claro. Que bueno, en verdad, yo creo que cada vez ocurre menos. Es como un discurso muy de cuando empezaban los videojuegos a estar en auge en el 2000, 1999. Era como se iban los medios de comunicación como a rebuscar en plan de... Y el muchachito este que hacía, mira, jugaba al WoW. Y entonces seguro que ha sido porque jugaba al WoW que se le ha ido la... Y es como, a ver, bueno, quizás sí o quizás no. O quizás simplemente hay una relación ahí detrás que... supone muchos más problemas, ¿no? A nivel psicológico para que ese chaval se le haya ido la pinza y que haya encontrado como referentes para que se le vaya la pinza en los videojuegos, no quiere decir que sean los videojuegos los causantes de ese problema. Correlación no implica causalidad. Efectivamente, qué bien hablamos, ¿eh? ¿No? ¿En inglés te lo sabes? No, yo tampoco. Así vale. Que hasta aquí nuestros viewers ingleses. Pues eso, claro, efectivamente, o sea, a lo mejor ese chaval se habría acabado cargando a, yo qué sé, a su familia, por ejemplo, que fue un caso súper conocido aquí en España, porque hubo un chaval como que, bueno, hay un personaje que se llama Sephiroth, del Final Fantasy, que a ti te encanta. Sí, bueno, creo que era Squall de Final Fantasy VIII, era de otra... Es cuál de... Claro, a ver, yo vengo... Perdona, no sabía... No sabía el nombre exacto. Bueno, pues es el protagonista de Final Fantasy VIII, sí. Y tiene un espadón gigantesco. Sí. Entonces como que este chaval justo había jugado muchas horas ese juego y cogió y pilló una espada también y se cargó a toda su familia. Sí, y claro, la peña era como, Dios mío, el jugar a videojuegos le llevó a esto, tal. A lo mejor no hubiera sido el videojuego, al día siguiente habría visto una peli. Claro. Y habría hecho lo mismo, pero con la referencia de una película. Entonces, claro, como que ahí es importante el hacer énfasis en la ficción es ficción, la realidad es realidad, y siempre y cuando tengas claro dónde está la diferencia y que una cosa es pues lo que hagas en el juego y otra cosa lo que hagas en el mundo real, interesante. Ahora, es verdad que luego sí es cierto que todos los juegos que vamos viendo al final están marcados por el contexto del momento en el que salen. Entonces, es cierto que ahí dices, ¿por qué hay un montón de videojuegos, por ejemplo, que, pues, yo qué sé, no son tan violentos, por así decirlo, porque son mucho más chill, rollo Animal Crossing, Stardew Valley, y jueguitos de estos de, ¡ay, farméate! O juegos indies también. O indies de ese estilo, que es como, ¡ay, farméate un montón de recursos y gestión de recursos y de repente tienes una granjita y no sé qué! Y dices, eso lo ves como, ¡guau! Qué persona tan, ¿no? En plan, ay, que cuidas a tus cositas, tal. Y de repente dices, bueno, ahí también está un poco marcado por que los propios desarrolladores vean eso como la normalidad. Claro. Eso también es interesante hablarlo. Que para eso no habrá juegos de granjas, ¿eh? Cada vez que sale un anuncio de la Switch, ves ahí cinco juegos diferentes de granjas, cada uno de su tipo, uno más fantasioso, otro menos, no sé qué. Pero, ¿qué dices? No dejan de ser granjas. Total. Vamos, y el Animal Crossing, por ejemplo, es súper interesante. Luego lo hablamos también, el tema de PETA, que sacó una guía para jugar vegano al Animal Crossing. Pues claro, Animal Crossing, que yo el Animal Crossing me flipó en su momento. Encima salió justo el último en la pandemia. Entonces fue como que nos salvó la vida mogollón a todos, rollo de decir, buah, ¿qué hacemos? ¿No? Y de repente plan, era como, no puedo salir de casa, pero... Era pero tu psicólogo el Animal Crossing. Sí, sí. Literalmente. El Animal Crossing era la terapia de muchísima gente. No, pero literal, ¿eh? Sí. Total. Entonces, claro, es verdad que pues eso es un tema ahí interesante. Entonces, ahora, sabiendo que los juegos pues no son veganos, quitando, ¿habrá algún ejemplo de algún juego vegano? No tanto como vegano, pero sí, pero como animalista. Claro, centrado en dar un mensaje a lo mejor más animalista o así. Yo jugué a uno, es que ahora no recuerdo el nombre, que llevabas como, era una zorra, que era una madre, la madre zorrita, y era como que el mundo era como así apocalíptico y tenías como que secuestraban a uno de sus hijos y tenías que ir por allí. Ya sé qué juego es. Y además es español. Sí. De hace un par de años. Sí. Lo ponemos, lo buscamos para notas del programa. Es muy chulo. Y además era como muy... Pues un mensaje como muy... Wild Robot. ¿Sabes qué peli es? Sí. ¿Hemos hablado de Wild Robot en algún podcast? No me suena. No. Creo que no. Pues la vi hace poco. Guau, ¿eh? Qué peliculón. Muy, muy vegan friendly esa peli. Qué llorera. Peliculita para niños, no sé qué. Buah, chaval. La tienes que ver ya. Vale. En plan, apúntatela para verla pasado mañana. Qué chula. Muy también, muy acorde como a, uh-huh. al podcast del que estamos hablando. ¿Eh? Muy bien, se muy podría bien. Haber hecho un videojuego así y también dirías, wow, muy vegano. Yo lo que sí que siento más que cuando los videojuegos tiran más para o sea, más hacia el veganismo, es más como historias contadas de animales, ¿sabes? O sea, que ya. No es tanto como... Se intenta como reflejar así. Hay otro que se llama Blank, que ahora también llevas como un par de personajes, que también son como dos animalitos, que como que van siguiendo un viaje, como que se han perdido, son como las crías, se han perdido y se están ayudando. Entonces, siento al menos que, esto no sé, también lo hablamos con Alba, cuando lo entrevistamos también aquí en el podcast. Buah, hace muchísimo de sí, eso, sí. Alba Mayo, desarrollador de videojuegos, tenéis el capítulo por ahí uh-huh. Subido en las temporadas antiguas que eran desde casa, ya. sin plato. Pero que sí que como que hubo un poco el mensaje de que, creo que le preguntamos si él se planteaba el hacerse un videojuego que sea como exclusivamente vegano, y sí que le explicaba un poco como que haya mensajes o cosas así introducidas, estaba bien, pero que... creo que igual no está como preparada la sociedad a tener videojuegos claro. Así que sean 100% veganos y tal. Porque tampoco es un tema que sea... O sea, normalmente no. Yo creo que en el 99% de los casos, cuando desarrollas un videojuego, también es curro. Entonces buscas que sea rentable y que la gente quiera jugar. Entonces, claro, desarrollar un videojuego para un sector tan pequeño de la población es súper complicado. Porque es que el techo de cristal, por así decirlo, va a ser... Claro, tú puedes meter que uno de los personajes sea vegano, que claro, uno de los restaurantes meter como sea vegano. Dentro de tal, por ejemplo, en Animal Crossing, uh-huh. ahora lo hablamos, pero es verdad que como que no vas a poder centrar la trama en algo así porque no vas a tener como un público que diga, ah, me parece súper interesante, ¿sabes? Por desgracia, pero... Claro, estamos partiendo de la base de que el 90-95% de los juegos... no son ni veganos, ni animalistas, ni se le parecen. O sea, y que muchas veces, además, precisamente, salen de industrias indie porque están como también experimentando y probando otras cosas y se pueden arriesgar un poco más claro. que no a una, digamos, a una compañía ya consolidada. Pero claro, si nosotros queremos jugar videojuegos, ¿qué pasa con esos videojuegos que claramente claro, no son veganos? Hay niveles. Claro, tú a lo mejor ahí dices, vale, por ejemplo, para mí es bastante sencillo como el que, pues eso, el separar como la ficción de la realidad y que la ficción no me suponga como ningún tipo de problema. Igual que hay gente que a lo mejor ve una peli y una peli en la cual pues hay violencia excesiva, una peli gore, por ejemplo, una peli de terror que sí que tenga como algo un poco más desagradable de ver, hay mucha gente que dice es que no puedo verlo, no claro. lo aguanto, por así decirlo. Entonces, puede pasar lo mismo en los videojuegos, que igual que hay una persona que dice, joder, no puedo jugar al Resident Evil porque me acojono y me da miedo y no me resulta desagradable, puede haber gente vegana, por ejemplo, que diga, joder, es que no quiero jugar a, yo qué sé, el Red Dead Redemption, ajá. porque jugar al Red Dead Redemption 2 supone cazar un montón de animales y me resulta desagradable también, ¿sabes? Y es como, además el Red Dead Redemption es por muy ejemplo, explícito. Está muy bien hecho en ese aspecto, es muy realista, entonces como que desollas el animal tal y dices, sí. bueno, a lo mejor... No sacas, sacas la piel y la pones encima del caballo. Sí, bueno, sí, vas todo sí. roto a caballo, quiero sí. decir. Claro, pero esa parte como que a lo mejor no se hace tan desagradable, por así decirlo, aunque ya. sepa las consecuencias que tiene. Pero la parte como más violenta sí que puede ser algo que digas, oye, ¿esto qué onda? A mí, por ejemplo, pues en ese aspecto sí que hay partes que se me pueden hacer un poco más desagradables. Me pasó con el Red Dead Redemption justo, que sí que era como, uff, como que no apetece hacerlo, ya. ¿sabes? Aunque sepas que estás en el juego. Pero luego, pues de normal, como que digo, bueno, pues no me cuesta tampoco, yo qué sé, jugar al Call of Duty. Mira que hace muchísimo tiempo que no juego al Call of Duty, pero como que si juego, digo, pues bueno, pues me cargo gente el Call of Duty y sé que me la estoy cargando aquí y ya está, ¿sabes? Pero también es porque tú asocias a que el Call of Duty es algo que nunca harías. O que está claro. como mucho más lejos de que tú cojas una pistola quizás o tal. O vamos a poner el ejemplo de Pokémon. Vamos a hablar bueno, de Pokémon. Bueno, la anécdota. También. Pero quiero decir, no dejan de ser algo como más ficticio porque no existen ratones eléctricos que vayan lanzando rayos ya. por ahí o pájaros que lancen hielo. Entonces, es como que a más ficción tiene, yo entiendo que puede ser más fácil para una persona que empatice con los animales y demás que entienda que eso... digamos, está mal o que lo interprete como algo malo. Claro. Yo, por ejemplo, la que a mí me impactó mucho porque me quedé como muy descolocado con esa pregunta, uh-huh. hace, pues habrá ya pasado, habrán pasado como 6 años, a lo mejor. Yo creo que también seis, fue como por 2020 o así. Por ahí. Estábamos, de hecho, todavía también en pandemia. Uh-huh. En su momento me entrevistó Ibai Vigan, uh-huh. Y con el podcast que tiene él, que se llama Animales No Humanos. ¿Animales Humanos? Animales Humanos, perdón. Yo creo que igual fuiste... No humanos, no. Capítulo 5 o 7... Fui de los primeros, sí, de los primeros, cuando todavía no lo hacía como presencial tampoco. Claro, porque yo pandemia. Estaba en mi casa. Uh-huh. Lo hacíamos en directo, en Instagram. Fue como muy, muy loco todo. Pues justamente... de las primeras preguntas que me hizo Ibai, porque yo decía, joder, qué guay que, pues como que era de las primeras veces que hablábamos, estábamos empezando con el podcast también, era como, guau, qué bien que hablamos de veganismo. Y de las primeras preguntas que me hizo Ibai fue, oye, ¿no te parece loco ser vegano y jugar a Pokémon? Y yo ahí, yo claro, yo me quedé en plan, hostia. No. Además en directo, ¿sabes? En plan... Claro, o sea, no fue algo que me pilló... Porque además como que yo me gustaba la espontaneidad de no saber las preguntas, nada. Pero yo nunca me había parado a preguntarme ni siquiera como cuánto de explotación animal había detrás de jugar a los Pokémon. Entonces, claro, fue como... Hostia, esta pregunta, rollo, ¿sabes? Me parecía como que no le veía como ningún problema a eso. Evidentemente, mi respuesta fue... Es que... no es real y yo no voy a juntar dos hámsters y a pedirles que se peguen en la vida real, ¿sabes? Pero es cierto que, hostia, lo piensas y dices, coño, uno de los juegos más conocidos a nivel mundial, o sea, es de las sagas, Pokémon es de las sagas más famosas y que más dinero genera de todo el mundo entero. Literalmente creo que por detrás de Hello Kitty y están ahí las dos en plan que un día la alcanza una y el otro día la otra. Entonces, claro, de repente fue como, wow, es verdad que, por ejemplo, la idea de un juego así viene de literalmente un chavalito que decía, oye, colecciono bichos si no, los, por el bosque y los junto aquí igual en una caja. Claro, no, a ver, no los pegaba, no los pegaba, no hacía que se pegasen. Se pegaban. No, no lo sabemos. Bueno, no sé si igual sí. No lo ha contado. Pero vamos, que si es verdad que él se iba al bosque y decía, ay, pues un escarabajo de no sé qué, ¿sabes? O es total, no sé qué. Y entonces, como que los coleccionaba ahí, pues en las jaulas de casa, tal. Que claro, lo piensas y dices, hostia, claro. En verdad... Deja el puto bicho ahí en el tronco. Deja el puto bicho en su sitio, ¿sabes? Que no tienes ninguna necesidad de tal. Entonces, claro, dices, coño, qué fuerte que nunca te has parado a pensar la cantidad como de bueno, pues explotación animal que tenemos normalizada para todo, que llega como a influir en las obras creativas de cualquier índole que a día de hoy tenemos súper presentes en el día a día, ¿sabes? De hecho, creo que PETA también sacó un vídeo, ¿no? En contra de Pokémon, algo así me quiere sonar. Y hostia, era como que sí, era un vídeo o como un videojuego. Ah, sí, es verdad, que era como que se revelaban los Pokémon. Es verdad, verdad, verdad. Claro, ¿no? Los fuerte. Pokémon que son animales, entre comillas, que tú tienes encerrados, en vez de en jaulas, en Pokémon, que son jaulas chiquitas, ¿no? Claro. Ahí encerrados, y los sacas simplemente para que luchen contra otros. Es heavy. Claro, de hecho, yo creo que luego hasta los propios como responsables de pues, los guiones de Pokémon y de la dirección de en qué camino van los juegos y tal, dijeron, oye, esto eso fue una pregunta que se plantearon y una de las tramas de uno de los juegos... Pokémon Blanco y Negro literalmente trata sobre un tío que dice, oye, ¿y si los Pokémon no están felices en sus Pokéball y de repente quieren estar libres? Y dices, oye, los estás como utilizando tú también. Uh-huh. Y se plantea ese dilema. Esos grises. En el propio juego y es súper interesante con un personaje que es literalmente el personaje vegano de Pokémon, que es Gene. Uh-huh. Que ese tío literal era como, no, yo mis Pokémon me acompañan, no van en Pokéballs porque es como la cárcel de los Pokémon. Eso entonces es. Dices, wow, qué tema. Luego, pues bueno, ya lo justifican diciendo, ellos son muy felices y son tus colegas y te quieren ayudar. Claro que sí. Pero es verdad que dices, bueno, en algún momento a ellos mismos les ha surgido la pregunta también de esto por qué se hace dentro de lo que es la narrativa del juego. Entonces, es súper interesante. Yo, claro, yo pues en ese momento literalmente dije, vale. Hay que saber que esto viene de una movida que en su momento, pues para esta persona, sí que era algo normal en el contexto en el cual estaba, que también es entendible. O sea, yo mismo también he recogido mariposas en el campo, en plan, ¡ay, qué bien! Y luego, y los gusanos de seda, que lo hemos hablado aquí como alguna vez, tal. Ya. Lo típico que dices, ¡ay, qué bonito, tal! Pero luego lo piensas y dices, bueno, es que no hay necesidad de que haya cinco pobres bichos viviendo en una caja, ¿sabes? Pero es verdad que... es súper interesante, así que juguéis a lo que juguéis, pues lo importante es que sepáis que hay detrás, dices, web, esto no lo voy a recrear yo luego en la vida real. Claro, claro, y luego también hasta el punto en el que tú te sientas cómodo o cómoda, ¿no? Claro. Contigo mismo jugando al juego. Claro. Porque quiero decir que yo creo que también está bien si tú realmente luego no te sientes bien jugando al juego. Luego te puedes veganizar el juego. Puedes hacer cosas. Vamos a esa parte si quieres ya. Claro, claro, hay juegos que de hecho yo creo que sí que están como pensados de la perspectiva de decir, oye, vamos a darle opciones a la gente de qué pasaría si intentan como no... recrear la explotación animal dentro del juego. ¿Qué ocurriría, no? Uh-huh. Y ese es uno de los casos, por ejemplo, del juego del que lleva la camiseta, para la gente que no nos sigue viendo. Llevas camisetita del Zelda. Del Breath of the Wild. Pedazo de juego, la verdad. Y además, claro, esto ha sido por culpa de un patrón que nos ha rescatado esta pregunta. Sí, ¿quieres leerla ya? La tenemos por aquí. Sí, la tenemos por aquí. Mira, nos dice Adrián, por cierto, cuando escuché antaño Mari Castaño, que, bueno, que es servidor... Se estaba intentando pasar el Zelda Breath of the Wild. Han vuelto los jugadores internacionales. Breath of the Wild. En modo vegano, me dio la risa y ternura porque pensé. Y bueno, aquí dice: atención, spoiler. Bueno, si queréis jugar al Zelda y no lo habéis pasado. A ver, no es un super spoiler. No pasa nada. A ver, la saga Zelda es una pedazo de saga para todos los que nos gustan los videojuegos. De hecho, de mis sagas favoritas también. Link, que es el protagonista, que no es Zelda. Eso es. Link siempre monta a caballo. Siempre tiene como un caballo que se pona. Que en todos los juegos es un poco el medio de transporte, pues como en todos los juegos medievales, que al final es como que montas a caballo. Entonces, en el boss final, tienes sí o sí que montar a caballo, con lo cual hay un momento en el cual no puedes, o sea, no puedes hacerte una run 100% vegana, ¿no? No. Claro. Entonces, precisamente, pues eso te decía, ya verás cuando llegue a Ganon y solo le pueda derrotar montando a caballo. Y además añade, quiero saber qué pasó con eso. Y, bueno... yo salí del paso muy elegantemente diciendo que bueno, que es que Epona, que era el caballo precisamente de Link, bueno, que me dejaba montar en él porque que claro, somos amigos. Somos amigos y me puse toda la cara de payaso, ¿no? Y ya está. Y es que, pues como en Pokémon. Claro. Es que son felices, ¿no? Haciendo claro, eso. Claro. En realidad es que quiere salvar al mundo de un mal mayor. Entonces, claro. Él te ayuda porque tienes un demonio gigante, un jabalí de 100 metros allí que tienes que disparar flechas. Y el resto del juego te lo pasaste todo entero. O sea, bueno, básicamente en este juego, para quien no tenga contexto, es un juego en el cual es muy realista en ese aspecto porque tienes como que ir farmeando pues, tu propia comida, tus recursos, tienes que ir como recogiendo cosas por todo el entorno. Los últimos Zelda, además, que han sido de mundo abierto, el último sí que es verdad que la continuación de Breath of the Wild no he terminado, pero en ese sí que lo completé. Y hay momentos en los que tú, por ejemplo, vas a un sitio en el que hace frío. Y cuando hace frío, te está haciendo daño el videojuego. En plan, vas perdiendo salud. O sea, como que el personaje está rollo, joder, que me muero de frío, coño. Entonces, tú te tienes que tapar o digamos que la opción fácil es que le das una manzana asada, creo que es, a un señor en una cabaña, y te da como, no un abrigo de piel, pero te da como un trajecillo, ¿no?, de cuero. Y pieles. Pues ya no es vegano. Y claro, yo dije, ya no es vegano. Entonces dices, ostras. Ah, ¿y no lo usaste? No, claro, no lo usé. Claro, porque había unas vallas de que podías farmear de fuego y tú te podías hacer como unas recetas que te daban resistencia al frío. Entonces yo me hice un montón de recetas resistentes al frío y yo me fui corriendo por la nieve. O sea, te hiciste toda la parte de la nieve, me hice toda la parte en de la camiseta, nieve, en taparrabos, pero con las vallas. Pero cada 5 minutos me tenía que comer un plato de esos de bayas picantes, patato, para que no me entrara frío. Pero yo tú, me pasé el santuario, que es como el templo que tenía que hacer para conseguir seguir la misión. Y luego ya, pues bueno, ya me fui. Hostia, lo que cagaría el pobre Link ese día, ¿eh? No, yo no sé. Ya no sé hasta qué punto luego comería después. No se ve. No se ve, pero... Wow, o sea que podríamos decir... Y toda la red, y luego tú podías hacer... A ver... Siempre está lo típico de me atacan monstruos que son como los goblins, ¿no? Claro, pero ahí esa parte es en defensa propia. Claro, había veces es que... Es como si te revientan a picadura los mosquitos, que ahí eres tú o el mosquito. Había veces que cuando había uno por ahí andando y no me hacía nada, a ver, me daba pena pegarle, ¿no? Es como lo típico de... a ver, no me está haciendo nada, a ver, si tú vienes o si están persiguiendo a una persona que está huyendo de ellos, sí, le meto un flechazo, ¿sabes? Pero si está por ahí tranquilamente, durmiendo... No, bueno, depende. Bueno, a veces sí que le pego alguna. Bueno, pero eso está justificado. Pero son monstruos. Claro, claro. Y luego además revivían. De hecho, sí, todo. Tienen como, o sea, como que no se mueren. Hacen así, ¡pop! Y desaparecen. Entonces, y luego vuelven a aparecer. Les estás liberando de un yugo, que es como la explotación del final boss, ¿no? Un poco. Entonces, en verdad, hasta les estás haciendo un favor. O había otro punto del juego en el que te daban, creo, también otra armadura muy buena, en la ciudad de los pájaros, que era de plumas. Pues nada, era de plumas. Ah, claro, tampoco, me la voy a poner. Y, pero claro, lo heavy es que entonces sí que hay una forma vegana de completar el juego. Quitando la parte final. Quitando la parte del caballo, o sea, realmente el juego se puede completar de forma vegana. Sí, porque tú tienes un montón de ingredientes, setas, manzanas, un montón de vegetales, que te puedes hacer tu comida y demás, y no hay ningún problema por eso. Es fuerte porque realmente detrás del desarrollo del juego, o sea, obviamente todo eso tiene que estar pensadísimo. Entonces, tiene que haber alguien que ha pensado, vamos a dar como una vía a esto para que sea factible. Uh-huh. Y además, sabiendo que es como una obra tan, tan magnífica, tan maestra, por así decirlo, es literalmente de los mejores juegos de los últimos años, es fuerte que no sea de casualidad. Yo me lo tomé como un reto, digo, no sé si se puede. Voy a intentar. Hay veces que te encontrabas, pues yo qué sé, carne en un campamento, ¿no? Porque de repente están los monstruos cocinando carne, pues si lo cogía, yo luego lo regalaba, lo soltaba, quiero decir, eso nunca lo usaba. Pero ya te digo, el hecho de. Pues dije, bueno, a ver si puedo, hasta qué punto puedo llegar a jugar este juego, seguir avanzando, y sí, en verdad sí que se pudo. Entonces, sí que hay juegos que es más fácil, pero luego hay otros en los que, por ejemplo, Monster Hunter. Claro, a ver, es que se llama Monster Hunter. Claro. Ya. Aquí ya ni siquiera es que están encerraditos, en capsulitas. Este es más, ha salido uno hace poco, sí. Monster Hunter, que es como... bastante bueno, ¿no? Bastante buen juego. Claro, cada vez más realista también. Claro. Y tú ahí vas cazando monstruos. Claro, o sea, tú dices, bueno, el dragón, sí, el dragón, nada, pero luego hay como unos tiros o lo que sea y también los matas porque la manera que tú tienes de recuperar la estamina, que sería como la resistencia, es haciendo unas barbacoas. La típica barbacoa del Monster Hunter es que el tío se coge como un taburete, se sienta y empieza a dar vueltas ahí con la manivela a la carne en el asador y la tienes que sacar al punto. Entonces va sonando la musiquita, ti, y cuando ya tal, la sacas. Claro, pero ahí no puedes hacerlo con tofu. Ahí no es tofu. Claro, está la excusa, que es lo que, por ejemplo, Miriam nos dijo cuando hablamos en privado del Overcook, de, no, yo juego al Overcook, pero me imagino que el pollo es tofu. Y ves tú el pollo o ves el queso es queso vegano. Bueno, a ver, se puede hacer, ¿no? Ya. A ver, bueno, o sea, lo que pasa es que es verdad que a mí de ese juego como que lo que me resulta un poco más desagradable, por así decirlo, bueno, a mí no, pero a gente que juegue a lo mejor, que sí que tal, es que realmente como que te subes encima de los bichos, les atraviesas con un cuchillo el cuello, entonces como que sí que es un poco más cazar. Es muy realista porque cuando... Es que yo también he jugado, yo lo tengo todo mal, ¿vale? De videojuegos lo tengo todo mal. Yo también he jugado mucho Monster Hunter, entonces, digamos que en unos videojuegos estándar, tú tienes arriba la barrita de salud del bicho, ¿no? Ajá. En lo que tú ves, vale, pues más o menos le queda como la mitad de la vida, porque tú los puedes capturar o los puedes luego pues matar, luego depende de dónde le golpeas, te va soltando igual, porque son juegos de farmear, te va soltando pues una escama o te suelta un cuerno porque las pega en la cabeza. Entonces, hay un punto en el que cuando está ya muy debilitado, como no hay barra de vida, la manera de representarlo es que empieza como a babear mucho el bicho, empieza a renquear y empieza a hacer movimientos estrambóticos. Yeah. Claro, eso se puede hacer un poco como... Claro, se va a, digamos, al nido y se echa a dormir, y entonces se está durmiendo y tú lo atacas cuando está dormido. Claro. Entonces, en verdad, como que de repente piensas un poco en como sea mi perro. Claro. Claro. Un poco chungo, ¿no? Luego también que llevas ahí a los ayudantes, que no dejan de ser como unos animales, unos gatos, que los mandas allí, los felines, sí. Y los mandas allí... Pero bueno, son gatos. Son gatos. Son gatitos adorables. Entonces, sí, claro, los mandas ahí y dices, bueno, que se pegue con el feline. Y mandas ahí que no, que le coma el dragón al gato. Y que den por culo que yo mientras me estoy curando, ¿sabes? Como que partimos de la base de que no es un juego... Para nada vegano. No hay, como, no hay room vegana posible en esta opción. Pero bueno, es eso. Pues ahí ya está en tu mano el decir, oye, pues esto lo puedo soportar y separar, disociar, ¿no? De lo que es realidad, ¿o no? No deja de ser como unos dragones, claro. Tal. Pero es verdad que no es tan explícito como en el Red Dead Redemption, pero estaría ya un poco como un término intermedio. Uh-huh. ¿Quieres que leamos alguno de los sí. comentarios de los patrones a ver qué opinan sobre? Claro, porque hemos preguntado un poquito, en plan, claro, qué experiencias tenían ellos y ellas jugando videojuegos. Uh-huh. Y por ejemplo, Carlos nos dice: uf, soy el único el que se lo piensa ahora dos veces a la hora de farmear animales en juegos survival y tal. No suelo jugar 100% vegano, pero lo evito. ¿Es el furor de los inicios en el veganismo? En verdad no. O sea, bueno, creo que ya llega un punto en el cual al principio yo sí creo que te fijas más en todo, ¿no? Entonces claro. Estás como buah, esto, tal. En verdad luego es lo típico que ya vas a estar pensando todo el rato cuando juegues. Como que vas a estar diciendo, ¡ay, esto! No sé, en Minecraft, por ejemplo. Buah, a mí claro. Me pasaba mucho. En Minecraft también igual. Es como, bueno... Necesitas la lana para Para craftearte la cama. Sí o sí tienes que primero pillar la lana de la oveja. Entonces, como, vale, no hay otra forma, tal. No. Y yo cada vez que juego en streaming, la peña ya es como, jaja, vegano, ¿no? No sé qué. Se acabó el veganismo, tal. Ahí está. Es verdad que... Pero siempre como que lo tienes ahí en mente. Claro. Siempre está la excusa de, no, pero que en verdad no pasa nada, ¿no? Que es un videojuego, chavales, no pasa nada. Déjame en paz, coño. Déjame jugar a los cuadrados. Déjame estos. Tranquilo. Pero es verdad que, claro, siempre como que te planteas, dices, ¿estará la RAM vegana aquí? ¿Sabes? ¿Se podrá o no se podrá? No lo sé. Yo creo que complica. Yo creo que igual sí que se puede, pero se debe ser muy complicada. Como el caso de Animal Crossing, por ejemplo. Animal Crossing, PETA sacó una guía para poder jugar de forma vegana al Animal Crossing sin que hubiese ningún tipo de explotación detrás, para que no se normalizase como decir, esto no está bien, esto no tal, que está muy bien el hecho de que hagas la guía, lo que pasa es que fue un poco meme, porque era como, chavales, no es de verdad. No es de verdad, pero es cierto que PETA dijo, oye, para jugar vegano al Animal Crossing tienes que no cazar, no pescar, claro, peces. Que además se pesca muchísimo, ¿eh? O sea, te dan enseguida la caña, creo, y ya te dicen, estás venga. Todo el día pescándote. Péscame. Claro. Y además es como te premia, digamos, el encontrar especies diferentes. Claro, entonces estás aniquilando especies todo el rato. Todo el rato pescando, todo el rato. Joder, una lubina, ya la tenía, ¿sabes? Y es como... Bueno, ahí la tiras al mar otra vez. Sí. Por lo menos es como que la vuelve a lanzar el pez al mar. Pero qué sufrimiento. Tú, claro, qué necesidad. Pero es verdad que como que no se lo guarda en el bolsillo todo el rato. Además es heavy porque pescas para coleccionarlos. Claro. No pescas para decir, bueno, me alimento como necesidad primaria, sino que pescas para luego meterlo en una pecera y decir, ya tengo un espécimen de tal. Entonces es verdad que eso es un poco noé, pero rarite. Sí, total. Luego, por ejemplo, no puedes coleccionar ningún bicho de los que también igual vas cazando con la red. Ah, eso es. Vas cazando, pues que si tarántulas, que si vas cazando escarabajos, que si tal. Ahí, por ejemplo, pues tampoco puedes coleccionar ningún bicho. No puedes, evidentemente, tienes que tener cuidado con las prendas que te pones, porque claro, las prendas hay algunas que son de lana. Entonces dices, cuidado, los de cuero, lana, tal, ojo. Y no puedes tampoco recoger ningún cangrejo o conchas de estas que te encuentras por la playa. Claro. Porque el tema de los moluscos, que eso es interesante, porque fíjate, aunque sea un poco meme el decir, pero vamos a ver, o sea, de verdad estás haciendo una guía para jugar vegano a un juego que es literalmente... no vegano, o sea, que, ya. Que tu vida es como todo el rato conseguir recursos. Hay una parte que dices, bueno, de hecho, hay un personaje, una de las islas a las que vas, es de un perro hippie, ajá, que también tócate los cojones, ¿eh? Que el estereotipo. El único personaje vegano que hay en Animal Crossing es un perro hippie, que está ahí como viviendo la vida de chill, no sé qué, y está como en su isla súper tranquilo, un poco vegano en la isla desierta, ajá, de repente, pero... ¿Pero sobrevive? Sobrevive, sobrevive. Ah, vale. Aguanta él ahí en su isla, pues y bien. Te dice que su comida favorita es tofu o una comida como vegana, no sé si perritos calientes de tofu, algo como que dice, mi comida favorita es esto vegano, y te lo como que te lo recarga, pero en plan, oye, que soy vegano. Y dices, bueno, por lo menos ha habido como la intención ahí de meter un personaje que bueno, que es abiertamente vegano en el juego, que eso está muy bien. Lo que pasa es que en Animal Crossing, por si alguien no lo sabe, no dejan de ser como los vecinos de la isla, animales, se diría antropomórficos. Bueno, digamos... Furros. También. Sí, o sea, son todo como osos. Bueno, no solamente hay osos, gatos, perros, hay bueno, también águilas, sí, pulpos. Pero como que esos son todo animales. O sea, no está... Sí. El hecho de que... No, bueno, ahora mismo no recuerdo, pero yo a creo ver, que no hay como filetes o algo así. No me suena. No, claro. Tú comes como frutas. Que la diferencia, claro, la ponen en el... Como que el pescado es como lo que no sufren Animal Crossing, ¿sabes? Ya. Rollo, bueno, el pescado y los bichos no sufren. Claro, como se cuentan en toneladas. Claro. En tonelanas. En tonelanas. Claro, es verdad que ahí dices, bueno, como que la carne, ¿no? Claro, o sea, son como vegetarianos de repente, en piscitarianos en el Animal Crossing. Bueno. Porque es verdad que sería rarete si no, que en verdad esa pregunta se la han tenido que hacer ellos también. Ya. De decir, oye, no vamos a poner carne, porque es que realidad, la carne sería de la vaca con la que estás hablando. Claro. Entonces es como, hostia, no puede ser. Entonces, como no hay pescados que hablen, pues los pescados sí que se pueden explotar, ¿sabes? Ya. Lo que no está humanizado, pues es lo que dicen, ah, hasta aquí está el límite. Bueno, rarillo. Hay pasos, pero rarillo. Bueno. Pero es verdad que tú puedes sobrevivir a base de comerte melocotones, manzanas, peras, bueno, las frutas de los árboles, y puedes hacer como la run vegana, por así decirlo, solo que hasta cierto punto. Llega un momento en el cual ya es como, tío, si quieres avanzar, a no queda otra, ¿no? Me suena que había un punto, además en este que sacaron la guía, en el que para que del juego te dejase avanzar, tú tenías que darle X, o sea, el que, digamos que las colecciones están en el museo, que hay un búho. Entonces, para avanzar, como que tenías que llevarle ya, cuatro cosas diferentes en el museo, y si no, no ibas a poder avanzar. Y entonces es como, vale, claro. Bueno, 100%, bueno, nunca va a ser, pero es como, necesito hacer esto, porque si no, no puedo avanzar. Claro, es para que juegues de la forma más vegana posible, ¿no? Sí, total. 95% vegano. Total, pues bueno, pues lo mejor es jugar Animal Crossing pensando que literalmente eso no está bien, y que en la vida real no hay que hacerlo, y ya está. Y luego, pues ahí coleccionas todos como si fueran Pokémon. Y a tomar por culo. Ahora, ¿que estarían más a gusto en la calle? Sí. Claro. Pero bueno, es el Animal Crossing. No es la vida real. Claro. Vale, leemos otro de los comentarios. De los sí, patrones. Mira, también Carlos dice, también me da pena que aunque juegos como Stardew Valley intentan no ser crueles, todavía tengan la pesca, bueno, lo hemos hablado también ahora, la pesca como un elemento tan importante del juego. Y esto abre otro melón, y que juegos a los cuales niñes acceden desde pequeños normalizan la explotación animal. Pero bueno, eso es esperable en una sociedad especista. Justo. Es que es un tema eso. Es un tema. O sea, ahí literalmente lo que hay que hacer es eso, como a la persona, sobre todo al chavalín joven, la chavalita joven que está jugando a eso, decirle, oye, que sepas que esto no está bien. En plan, no normalices esto, porque que tú estés aquí en plan recolectando eso, como de repente, ay, los huevos de los pollos, no sé qué, tal. Que digas, oye, ojo con esto, que esto no está bien, pero el juego te lo pinta como, jaja, qué diversión, qué bien, y qué... Qué felices todos, ¿sabes? Es como eso un poco es. El flow que tiene mucho de los juegos esto de recursos. Mira, también Ivana nos comenta de Stardew Valley. Yo creo que es un juego que, bueno, ha debido de jugar también pues mucha gente, que es el típico juego de granjas. Fíjate que yo no lo he jugado. No, yo tampoco. Pero porque nunca me han llamado a este tipo de juegos. Ya. Pero sí que la estética es como muy cozy, ¿no? Muy cozy. Sí, muy cozy. Muy cozy. Muy pixel art también. Sí. Entonces, muy chill. Bueno, o sea, en verdad es juego como muy de tranquilidad, en plan un ratito. De ponerte eso, la musiquita así de fondo. Bueno, la propia música del juego, tirarte en el sofá. Juego de no hacer nada 3 horas. Total. Y estar así tranquilamente. Pues Ivana nos comenta, buf, yo también recuerdo que cuando empecé el Stardew Valley, que quise que fuera en una partida vegana, pero a medida que iba avanzando vi que conseguir animales para completar objetivos y bueno, lo dejé un poco de lado. Ah, mira. Entonces, ahora lo que me pasa es que en juegos estilo survival, donde animales me atacan 100%, no me cuesta atacarles, pero soy incapaz de cocinar un plato y comérmelos. Y bueno, también nos cuenta que hace unos meses pues estuvo buscando juegos veganos en Steam y que no encontró nada. Yeah. Y que de hecho está estudiando desarrollo de videojuegos para hacer un videojuego vegano. Que eso le motivó a ella a investigar. Aquí hay un nicho. Es verdad que como no lo hace nadie. Claro. ¿Algo de nicho de mercado hay ahí? No. Sobre todo si es un buen juego. O sea, si es un buen juego, más allá de que la trama tenga algo que ver con el veganismo, si es un juego aparte que digas, oye, qué buen mensaje, qué buena trama, qué chulo... Pa'lante, ¿no? Todo nuestro apoyo. De hecho, molaría mucho que... esto tiene que haber juegos que sí que tengan un poco como el mensaje, igual que hay muchas películas o muchas como series sí, o animes tramas, también. Total, que te dejan como entrever algo. Mira, lo hemos hablado también hace un montón de capítulos, pero hay un manga, bueno, y un anime, que... Children, ¿cómo se llamaba? The Promise Neverland, eso es. The Promise Neverland, que literalmente, o sea, es que es veganismo 100%. Y hay otro que se llama Parasite, que no sé si lo has visto tú. Ah, sí, no lo he visto. Es muy interesante. O sea, la trama, primer capítulo, ¿vale? Vale. Es como que vienen como unos alienígenas, lo típico, vienen unos alienígenas, entonces, que quieren como controlar a los humanos. Y para eso se meten como en tu cerebro. Pues el alienígena que tendría que introducirse en el protagonista... Ah, vale. A parasitarlo. A parasitarlo, nunca mejor dicho. después pues no le da tiempo y se queda en la mano. Entonces él conviven, o sea, digamos que habla como con que el tío con la mano. No le come 100% No le come el cerebro, sino que le come la mano. Y ahora es la mano. Ajá. La mano es el alienígena, pero él sigue. Entonces como que tiene que convivir. Tiene que coexistir y entonces el alienígena, claro, le hace como algunos planteamientos al otro en plan de, pero ¿por qué esto te parece mal si esto se lo haces a los animales y no pasa nada? O sea, porque es en plan, ¿por qué me odias? Porque claro, dice que le odia y odia a todos los de su especie y dice, pero si vosotros esto se lo hacéis a los animales y dices, hostia, tú qué mensaje. Ahí hay cosas ahí en el fondo y no tiene nada que ver de veganismo ni nada, pero son mensajitos que te va dejando también ahí la serie. Uh-huh. Y vamos, 100% tiene que haber muchos más. De hecho, para quien no conozca The Promised Neverland, es una pedazo de serie. ¿Leeros el manga? Sí, leeros el manga de The Promised Neverland porque es la, creo que el mensaje más vegano que yo he escuchado jamás en ningún producto como de anime, manga, etcétera, etcétera. Básicamente, la trama consiste en unos niños que parece que están en un orfanato. Y tú dices, bueno, estos chavales, pues, ¿qué les pasa aquí, no? Y de repente se quieren escapar porque resulta que se están comiendo a los niños porque los niños son como las vacas para nosotros, en el sentido de que son el ganado que se come la gente más rica y en función de la carne de los niños, si está más cuidada, menos cuidada, cerebro, de cómo de inteligentes son, esa carne es carne más selecta o menos selecta. Entonces, como les crían durante un montón de años para que luego simplemente... Cuando llegan a cierta edad, ya... Fuera te lo cargas y eso es un poco como la pieza que luego iría pues prácticamente al restaurante 5 estrellas Michelin. Primer capítulo. Sí, no es spoiler. Claro, chulísimo. De repente tú dices, hostia, es que sí. Literalmente estoy en el barco de esos niños, por favor. Claro, que se salven. Que se salven esos niños, pero y si es por si a los niños queremos que los salven, ¿por qué a las vacas no? Porque hay que decir una cosa, que los cerdos son igual de inteligentes que un niño de 3 años. ¿Por qué unos niños sí y otros niños no? Cositas. Pues muy bien, pues la verdad que chulo, porque es verdad que si nos salimos un poco de los videojuegos, sí que tenemos alguna trama un poco más interesante en cuanto a producto mainstream, por así decirlo. Friki, sí, ¿no? yo creo que más así, porque no me suena algún videojuego como de como igual sí que existe, y si no, por favor, ponérnoslo en los comentarios, porque... No, o sea, yo por lo menos estaría muy interesado en conocerlo. Total. De que se haga pues la trama así y que, aunque no sea, que no hable directamente de veganismo, pero es lo mismo, como que venga en esta línea. Sé que los creadores de Rick y Morty hicieron un videojuego con una de las desarrolladoras con las que trabajan ellos. La productora se llama Adult Swim, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Pues Adult Swim hizo... junto a muchos otros proyectos que tienen, aparte de Rick y Morty, pero es un poco en esa línea como de algo súper... como que el límite del humor es muy... ¿Sabes? O sea, la línea del humor se la saltan mucho, como la línea establecida, lo que es correcto o no correcto, tal. Pero lo hacen muy bien. Entonces, en ese aspecto mola mucho porque cuando haces humor que sabes que es humor y está muy bien hecho, la crítica es la hostia. Tienen un videojuego que es un poco como asesinar tofus. Entonces es como, en lugar de venirte como los bichos rollo a matarte, lo que te viene es como los cachos de tofu. Los bloques de tofu. Los bloques de tofu. Y entonces es como, ¡buah! Está guapo, pero claro, es un juego que es literalmente para jugar 5 minutos en el móvil y ya está. Ya. Entonces como que no ha trascendido mucho, pero sí que tiene un poco la crítica ahí detrás de decir, ¿sabes? No sabes si se están riendo de, jaja, el tofu de los veganos, o si justamente dices, oye, si vas como una capa más allá, ya. Lo que están haciendo es como esa crítica de, porque el tofu sí y los ciervos envenenados chungos que te atacan pues no, ¿sabes? Está chulo. No sé si nos queda algún comentario más de alguno de los otros patrones. Ah, bueno, y para que no sea todo tan negativo, lo que también nos ha comentado Carlos es que hay varios juegos con logros veganos. El de Forest lo tiene desde luego y me suena que hay otros. O sea, yo me he pasado el de Forest. ¿El de Forest cuál es exactamente? Es como un juego muy rollo survival, pero como muy místico. Tiene una historia muy guapa, no cuento nada, no os preocupéis. Uh-huh. Pero es muy chulo porque como que tú caes en un bosque, literalmente, y tienes que sobrevivir y vas descubriendo un poco lo que ha ocurrido sin diálogos y sin nada, simplemente como por escenas que tú vas viendo. ¿Pero es así como de miedo o no? No, realmente no. O sea, es rollo, pues es un poco como Slenderman. Ah, pero vale, de día. Vale. Y tú vas diciendo, bueno, a ver cómo me... Vas viendo bichos, cosas, y dices, ¿esto de dónde ha salido? Y el juego termina y la historia es como boom, ¿sabes? Y te vuela la cabeza. Claro, está muy chulo, entonces, pero yo no sabía que se podía ser 100% vegano ahí. Claro, entonces porque igual te ataca algo, ¿no? Entonces tú interactúas con... O sea, puede ser un juego en el que es un día y tienes como que salir del bosque. Eso es. Vale, vale, vale. Creo que ya sé cuál es. Vale. Y es así como también rollo gráficos realistas, tal. Ya, está hecho. Con un Unreal Engine. Claro, si pisas un escarabajo, pues ya no eres vegano. Claro. Y, pero claro, o sea, la movida es que se han planteado, los propios desarrolladores han dicho, vamos a poner una línea de código que detecte todo lo que supone sufrimiento animal, como cargarte algún bicho para comer, o pescar, o hacer tal, porque luego te vas haciendo como tu balsa. Muy, pues eso, muy... Ajá. Rollo, pues, ¿qué juego se le parece? Así que... Slenderman, has comentado antes, ¿no? Sí, pero Slenderman es como más la ambientación del bosque y tal, pero más rollo como recolectar... ¿Cómo se llama este que empieza siendo calvo? Y... El Rust. Muy rollo Rust. Es un poco ese rollo. Pero no tan centrado en hacer armas, tal. Pero sí, muy rollo Rust. Pues el tema es ese, que claro, ahí alguien... En la programación ha tenido que literalmente decir, vale, esto no es vegano, lo apuntamos, esto no tal. Y si te pasas el juego entero sin activar ninguna de esas líneas de código, ¿no? O esos checks, ¿sí? Te salta el logro de que te has pasado el juego vegano. Chulo eso, ¿eh? Sí. Es chulo, porque tiene que haber algo de intención. Yo entiendo que muchos de los desarrolladores de videojuegos, así que sean, yo me lo imagino como muy en plan oficina de Google, ¿sabes? Uh-huh. Como muy modernos, los desarrolladores de videojuegos, rollo todos como muy en plan Steve Jobs, ¿sabes? Rollo como, ¡ay! Voy a pedirme mi tofu porque es más sano, tal, no sé qué. Pues alguno entiendo yo que será vegano. Claro. Entonces sí que dirá, oye, voy a meter como... Voy a meter mi cuña, claro, en el juego. Claro. Oye, y si hacemos un logro que... Vale, ¿no? Vale. Claro. Y ya está, ahí lo ponen. Digo yo que será cosa de eso. No sé. No claro, sé. Porque vegano se va trabajando en todas partes, incluso en videojuegos. De hecho, yo creo que más que en otros sitios, fíjate. ¿No? Porque como que al final, sobre todo a día de hoy, los desarrolladores de videojuegos son gente joven. Entonces, de normal, la gente joven está un poco más concienciada. Entonces, se supone que, no sé, digo yo que irá por ahí el tema. Pues muy bien, muy bien. Ha quedado una charla chula, ¿eh? De hecho, sí, da como para una parte 2 y todo. Yo que decía, bueno, a lo mejor nos quedamos muy escuetos de esto, pero joder. No, y con los patrones además. Sí. La verdad aquí, que sí. Oh, aprovechando, un beso para los patrones aquí. ¡Ole! Un besito, los patrones. Gente, gracias a todos los que habían mandado mensajes también, ¿eh? Y pues no mucho más, que vamos a poner también en la descripción del programa, bueno, lo que hemos comentado también, el jueguito este de la zorrita y los hijos, que no nos sale el nombre. Sí. Y todos los demás que hemos comentado, así como también aprovechamos y pues hacemos un poquito de spam con el manga o el anime de Promise Neverland y demás. Todos los recursos los ponemos en la descripción en maritosveganos.com/167, porque es el capítulo 167. Seguidnos en Instagram, sí. Subiremos ahí los cortes, haremos el TikTok, la verdad que hemos hecho un montón de TikToks hoy, ¿eh? De muy repente, bien. Hablando de Promise Neverland, no sé qué, chulo. Tal. Pues eso, que por ahí subimos también cosas bonitas, @malditosveganospodcast. Correcto. Y nada, que si habéis llegado hasta aquí, dale like en YouTube o dejad las 5 estrellitas en Spotify. Muy importante. Que no cuesta nada, que solo se pueden dar cuando terminas el episodio. Así que dejad ahí las 5 estrellitas, que se lo compartan a la gente que... Claro, a toda la gente que diga... oye, videojueguillos, tal, a lo mejor le interesa a mi colega. Pues pásaselo. Oye, ¿y tú por qué juegas a Pokémon si eres vegano? Pues claro. Toma, ya está, toma. Toma, para que luego... Pasa el capítulo. Para que tengas también respuesta a la comida. Claro. Digas que tonto, que es un juego. Corte, literalmente corte. Es un juego tonto, déjame en paz. Ya está. Y listo. Y nada, pues que... Ah, gracias a Begún. Otra vez, que se nos olvida. Ahí tenemos la de 3. Malditos veganos, 15. Con el descuento. Y nada más, que en el episodio que viene pues volveremos a ser 3. Sí. Ya no hablaremos tanto de videojuegos. Ya tenemos ahí nuestra cosilla de frikis. Eso es. Ya hablaremos en privado en vez de en público, ¿no? Claro, total. Has disfrutado de poder explayarte. Sí, la verdad que estoy bastante contento. Nos hemos quedado a gusto. Yo creo que he hablado todo lo que tenía que decir, incluso un poco más. Total. Pero hay una cosa que sí que seguiremos siendo. Ah, ¿sí? Sí. Te sorprende, ¿no? De repente, en plan, no sé cuál es. Dilo tú, que te Robo el spot de presentador. ¿Será que vamos a seguir siendo unos malditos veganos? Hoy lo he hecho perfectamente, tío. Qué orgulloso estoy. Hasta luego, gente. Un besito. Miraremos en la repetición. Ponedlo en comentarios. ¿Lo he hecho bien o no? Adiós.